salió a la playa un tiburón. Y cuando vio a mi negrita casi se muere de la emoción. Le pegó un mordisquito, pero chiquito para probar. Y ella le gustó tanto que se olvidó hasta de nadar. Y ella le gustó tanto que se olvidó hasta de nadar. A mi morena quiso comer. Come, ¿qué voy a hacer? Vaya, el tiburón. A mi morena quiso comer. El tiburón. Si se la come, ¿qué voy a hacer? Dicen que por la playa va merodeando ese tiburón. No se conforma con la porción. Chicas, tengan cuidado con el tiburón. Cuando estén en la playa, que no les pegue ese mordiscón. Cuando estén en la playa, que no les pegue ese mordiscón. El tiburón. A mi morena quiso comer. El tiburón. Si se la come, ¿qué voy a hacer? El tiburón. A mi morena quiso comer. ¿Qué voy a hacer?